Viernes 17 de enero, para estudiar y meditar. Es revelador observar que la imagen de Daniel 2 está hecha de oro y plata, que son metales relacionados con el poder económico. La imagen también está hecha de bronce y hierro, que se utilizaban para herramientas y armas, y de cerámica, que el mundo antiguo se utilizaba con fines literarios y domésticos. Por lo tanto, la imagen ofrece una representación vívida de la humanidad y sus logros. Es muy congruente el hecho de que las distintas partes anatómicas de la imagen transmitan la sucesión de reinos del mundo y la desunión final que prevalecerá en los últimos días de la historia humana. Sin embargo, a la piedra se la representa decididamente como algo que surge sin intervención de manos, Daniel 2:45. Un poderoso recordatorio del fin sobrenatural que tendrá este mundo temporal y todos sus logros humanos. Por el limitado ojo humano de la historia puede ser un caótico juego de fuerzas y contrafuerzas, pero Daniel nos asegura que detrás de todo esto se encuentra Dios, observándolo todo e involucrándose para cumplir lo que él crea que es lo mejor. Walter Sea, Daniel, una guía para el estudioso, página 98. Preguntas para dialogar. 1. Qué bueno es saber que en medio de todo el caos y el sufrimiento de este mundo, Dios tiene el control y todo tendrá un final glorioso. Hasta entonces, ¿cuál es nuestro papel en tratar de hacer todo el bien posible para ayudar a aliviar el sufrimiento que existe en este mundo caído? 2. ¿Cómo explicamos que Daniel y los cautivos hayan trabajado tan estrechamente con un líder pagano que le ha hecho tanto daño al pueblo de Daniel y que aparentemente le sean leales? 3. Como vimos, algunos han argumentado que la piedra cortada sin mano se refiere a la difusión del Evangelio al mundo. Eso no puede ser cierto por varias razones, incluyendo lo que dice Daniel 2:35, que la piedra aplastará los reinos anteriores y que se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Eso no ocurrió después de la cruz. Además, algunos intentos de equiparar el reino de piedra con la iglesia pasan por alto el hecho de que el reino de piedra reemplaza a todas las otras formas de dominio humano. Es un reino que abarca todo el mundo, por lo tanto, solo la segunda venida de Jesús puede poner en movimiento el proceso descrito como el clima de este sueño profético. ¿Por qué entonces la segunda venida de Jesús es la única interpretación razonable de lo que hace la piedra al final del tiempo?